Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Por fin me he decidido a grabar. Soy Pello May William en Twitter y este es mi podcast, No Soy un Troll. ¿Y qué pretendo decir en este podcast? Pues como su nombre indica, sin ánimo de trolear ni ofender a nadie, opinar y discutir. Sí, se puede llegar a decir discutir sobre alguna cosa que otro podcaster haya dicho en esa pequeña lista de podcast que escucho. Me encanta el podcasting. Escucho pues una treintena de ellos y ya no escucho la radio. Antes estaba todo el día enchufado a Radio 3 o a Radio 5 y ahora prácticamente han desaparecido de mis dispositivos estas emisoras. Y continuamente estoy con los cascos o en el coche escuchando un podcast u otro. No sé, me encanta, me enriquece, me llena mucho más cualquier cosa de estas que pueda decir a la gente que yo sigo que un programa de radio que muchas veces... pues últimamente además nos paran de decir más que malas noticias. ¿Qué pretendo hacer en el podcast? Pues muy sencillo, pues algo tan simple como devolver o agradecer a todos los podcasts que escucho mediante comentarios u opiniones que haya escuchado en alguno de los capítulos que semanalmente o quincenalmente pasan por mi iPhone. No escucho mucho, es una treintena. Pero bueno, suficientes por ahora. Lo que pasa es que este podcast pues quizás me daba miras para abrir mucho más horizonte y escuchar muchos más y quizás me imposibilita llegar a disfrutar y de todos los que llegue a escuchar o estar suscrito en mi feed. Esto, si os soy sincero, me da un poquito de miedo. Ya veremos a ver qué pasa, el tiempo lo dirá. ¿Cómo me lo voy a organizar? Pues muy sencillo. Cada capítulo lo ubicaré primero en el tiempo, diciendo qué número de capítulo es, fecha, cuándo lo grabo y tal. Posteriormente pasaré a comentar de esa lista de podcasts que escucho pues las características o el por qué me gusta uno en concreto. No un capítulo, sino un podcast en general. Cómo llegar a él, cómo ubicarlo, cómo suscribirse, dónde se puede encontrar, seguir, Twitter. Puedo completar esta sección con otra que he pensado que se llame ¿Quién viene hoy? En el que cualquier podcaster o no, o que disfrute del podcasting como yo lo hago, pueda venir y participar tranquilamente. Espero que el que venga aporte o bien nuevos podcasts o opiniones sobre alguno o algún capítulo que haya escuchado. Luego vendrá la amiga del podcast, que son de, pues como he dicho, de la lista que yo estoy suscrito, pues una serie de comentarios u opiniones totalmente subjetivas sobre lo que en ellos se ha dicho. Unas veces será coincidir, otras veces apoyar y otras veces pues argumentar el por qué no estoy nada de acuerdo. Ojo, como he dicho al principio, sin ánimo de trolear, por Dios, que no es mi objetivo ni mucho menos. He pensado también, si esto sigue para adelante, os gusta y oye, ¿por qué no? Y os apetece escribir algún tipo de correo o comentario, pues dar lectura a aquello que se me haya, a aquello que se me diga, que como digo, no está cerrada la puerta a nadie, cualquiera puede venir, opinar y no tiene por qué ser esto un podcast unipersonal que bastante cuesta hablarle al micro aquí solo. Me apetece también hacer una sección en el podcast que se llame Sala Blanca. ¿Por qué Sala Blanca? Pues os lo voy a contar. Estuve en un sitio aquí en Navarra que se llama Navarra Factory, que han hecho para fomentar e impulsar la creatividad y la innovación y emprender. Y hay una sala que la dedicaban completamente al brainstorming, y en esta sala era blanca, impoluta, y lo único que había en esa sala era una mesas y sillas blancas y una pizarra blanca. No sé, pues la idea es esta, es un sitio donde poder hacer mi desvarío o mi paja mental sobre lo que me apetezca o sobre lo que se me pregunte. Ojo, vuelvo a decir que estoy abierto a cualquier tipo de correo, comentario o sugerencia. Y aquí se acabará el podcast. No sé si esto es una embolada, si será una paja mental mía y al final lo escucharé yo el día que lo mezcle, o quizás pues os gusta y oye, pues si soy uno de más un podcaster más que llegue a vuestros reproductores, pues encantado de la vida. No obstante, lo que digo, os invito a participar de alguna forma, o bien dejando comentarios o escribiendo correo electrónico o en Twitter o cualquier cosa. Estoy abierto a todo tipo de método de comunicación. Para dar soporte al podcast he creado un blog que se llama nosoyuntroll.blogspot.com. He creado también una cuenta de correo que es nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Y he creado un Twitter, pero ando dando vueltas a ver si finalmente usaré este Twitter o utilizaré el mío personal. No sé, es una cosa que ando ahí en dudas y que pues supongo que para cuando salga el primer capítulo ya lo tendré decidido y ahí lo diré y lo aclararé. Y eso es todo. Este pretende ser el capítulo piloto y espero que os guste. La música y sintonía del podcast la he bajado de Jamendo. Es de un grupo que se llama The Diablo Swing Orchestra y es el disco de Butcher's Ballroom, el cual pues también en el blog hay una referencia por si queréis escucharlo o bajarlo. Además, en este piloto seguro que por ahí de fondo se escuchan un poco a mis hijas que están cenando por allá abajo y que bueno, que para las siguientes intentaré que un mínimo de calidad y que salgan lo menos posible o que si salen lo hagan a conciencia. Venga, lo dicho, perdonad por el audio si tiene algún tipo de deficiencia. Luego también todavía estoy recuperándome de un catarro bronquitis que me ha tenido totalmente machacado y bueno, espero que esta sea ya la última intentona de piloto. En cuanto a la periodicidad del podcast, pues me voy a poner una meta de intentar sacar dos capítulos al mes. Veré si puedo hacerlo o por mis obligaciones familiares y laborales, etcétera, pues me tengo que rajar y llegar a menos frecuencia. Pero bueno, mi intención inicial es hacer dos capítulos mensuales. Veremos en qué queda todo esto. Y ahora ya sí definitivamente me despido y hasta el primer capítulo. No os pongáis tristes.